¿Qué tal? Bien. ¡Ay, los bucajes! ¡Ay, los bucajes! Y al final siempre ha tenido que joder uno de los grandes. ¡Cago en la puta! ¡Dale la hostia! Hubiera podido rematar la faena Osil, pero no. No Es podía que rematar. es un gaseosa. El Osil es un gaseosa completamente, tío. Es lamentable, tío. 50 kilos. ¡Ja! Una estafa. ¿Os habéis tocado mucho? Yo me he puesto muy, muy cachondo. O sea, ten en cuenta que estaba felipado. Yo creo que le he visto hasta entero a felipado, ¿eh? No he visto el todo traumatizado. Espero que cuando vaya para casa le quemen el... Le quemen el... ¿Lo dudas? Va a haber sacrificios humanos o hay algo. ¿De verdad lo dudas? Se tiene que mudar de país, ¿eh? Es que es... yo lo que digo, ¿eh? El fútbol... te da lo que le das. Y Brasil ha sido un espejismo durante todo el campeonato. Ante una selección más o menos seria y que sabe disputar este tipo de partidos, al final, bueno, ha pasado por encima. Hombre, es que no, no es, ha sido. ¿Cómo se llama? Justicia divina. Justicia divina. O sea, yo no creo. Salvo los brasileños, yo no creo que haya nadie en este jodido mundo que no se haya alegrado con la victoria de Alemania. No, no, no. Nadie. A nadie. No, no, ya te digo que nadie. Y lo de Müller, tío, es... Venga, graba ya, anda. Ya estamos grabando. ¿Cómo que ya estamos grabando? Pero aquí sin prueba de sonido, sin avisar y sin nada. Venga, hombre. Nada. Venga, hombre. Que estoy grabando, ¿verdad? Ah, vale. No, estáis, no. Yo aquí no tengo responsabilidad alguna. Estoy grabando yo. Así que ya, tú eres el otro 50%, o sea que tú eres tan culpable como... No, y tal. A ver. Venga, vamos a centrarnos. Entonces, Mulheres, podemos estar hablando si gana el Mundial, que lo va a ganar, porque dudo mucho que Argentina pase a la final, a no ser que Messi haga las suyas. Ya te digo yo que Messi va a hacer la suya. ¿El futuro Balón de Oro, podemos estar hablando? Hombre, es que, ¿sabes lo que pasa? Que como supongo que como vosotros ya he perdido el tema del Balón de Oro, sí, o sea, no sé por qué se da. Ya, es una... No sé si es, comprando... Para lo que es, sí. No sé si es comprando Fosquito, ganando el Mundial, pegándole un cabezazo a alguien en una final, no sé. No sé. El otro pidiendo votos a última hora. Sergio, tú estás un poco desatado, ¿no? Claro, como ayer no viniste al programa, estás un poco picadete, ¿no? ¿Por? Asúmelo ante la audiencia, que estás un poco picado porque no... Es que te vienes a unas horas, desde luego, Sergio, horarios... Es lo que tiene trabajar. Alguien tiene que levantar el país, Miguel. Vale. Ahora no trabajo. No me seas aquí... No me llames parásito social, ¿eh? No, ni. Ni se me ocurriría. Esos son otros. Esos son otros que viven en otras ciudades. No. Sí, ayer eché y me lo grabaron. Lo confieso. Bueno. Confieso. Con Reus ya, menos mal que no ha ido al Mundial. Se revaloriza, ¿eh? Bueno, es que... Y porque los alemanes, la primera media hora de la segunda parte, ni estaban ni se le esperaba. Dejado ir totalmente. Como los otros no eran capaces. ¿Qué van a hacer? Un día de descanso más y 45 minutos más de descanso. Marcos, pues de puta madre. Marcos, ¿qué van a hacer? Semifinales en Brasil, meterles 17. Ya has visto lo que le ha faltado a Caballo Loco para retirar a Müller. Sí. Ya has visto lo que le ha faltado. O sea, dos dedos más cerquita, no retira la rodilla y lo retira. Por cierto, ¿central este que va para el Paris Saint-Germain, cuánto ha sido? ¿50 millones, puede ser? 50, Sí, ¿no? 50 o más, 50 o más, por David Luiz. 58, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Sí. Sí, el pelocho. De las que, o sea, de las que, las estafas que llegan a los anales de la historia, ¿eh? O sea, lo de la, es que no sé, ya hasta dónde está el límite de los Mira, traspasos. os vais a reír, pero y no quiero resultar ventajista, que no, ¿eh? Que solo para eso ya dejo a los de Telecinco. Que tela, ¿eh? Han repartido, han aprovechado, ¿eh? Le han dado a Guardiola, le han dado a Felipao, le han dado a Brasil, han empezado y no han tenido fin, ¿eh? Y no sé si, bueno, Marcos no lo habrá escuchado por Telecinco, claro está, pero Miguel supongo que sí. Sí. Y han tenido amor ahí para repartir. Pero yo no sé por qué, a lo mejor es pues, por subirme al carro del ventajismo, pero no te diré yo a ver si nos han colado a nosotros la estafa del siglo. ¿A quién te refieres? Bueno, aquí me voy a ¿A Luis referir. Suárez? No, coño, no, no, no, no. Ahora dejemos a Suárez que lo diré. No sé por qué no ha jugado ni el partido, Neymar, pero no sé, es que si lo mejor de Bueno, esa selección es Neymar. Vamos a ver. Hombre, Vamos a está ver. claro que lo mejor, porque Vamos a no ver, está Sergio. Vamos a ver, Sergio. ¿Qué ni... quieres? Mira, ¿cómo se construye el juego en equipo? ¿Desde dónde se construye, Sergio? Sí, ya. ¿Desde, no, no, ¿desde qué posiciones se construye? Bueno, supuestamente desde atrás, ¿no? En medio campo, vamos a Medio campo, ponerlo. bueno. Sí, va, A medio campo campo. arco. Vale, ¿qué mediocampistas de nivel tiene Brasil? Espera. Ninguno. Ya está, o Ninguno. sea, es que ahí está, ahí está. ¿Qué juego vas a hacer con Luis Gustavo? Con todo el respeto del mundo para Luis Gustavo, Que es ninguno. que es un jugador cumplidor, que es, o sea, es un stopper de los muy buenos, pero es que no tienes más. ¿Qué clase de juego vas a hacer con el Fernandinho? Ya lo dijimos, o sea, es de las peores selecciones que ha presentado Brasil a un mundial. Y ya es decir, y pensaban que iban a ganarlo porque es en Brasil y tal. No, pero se bajen del guindo, que se bajen del guindo, pero ¿de qué coño, qué coño hospital psiquiátrico han salido? ¿Qué van? A ver, yo tenía claro el otro día, dije, para que veáis que no me echo para atrás, y yo dije que por lo civil o por lo criminal iba a llegar a Brasil a la final. Pero bueno, es que claro, cuando ya Lo te mete. dijimos. A ver, si has escuchado el programa, yo sí he escuchado el último programa que habéis hecho vosotros dos cabrones. Si has escuchado el último programa, habrás escuchado lo que decíamos ayer, de que le iba a pasar por encima y que era imposible, prácticamente imposible. Bueno, a ver, los imposibles también se dan en el fútbol, ¿no? Pero... A ver, el mejor equipo traía Alemania ya. Pero por aquello de lo que habíamos estado viendo, o yo por lo menos lo que había visto de los no ayudas exageradas, pero bueno, que si no faltitas no pitadas en momentos decisivos, que si no te expulsó al portero cuando te tengo que expulsar, cositas de esas, pues yo dije, o sea, si hay alguna jugada dudosa, va a ir para el lado brasileño. Pero claro, si es que en los primeros 24 minutos te meten 4 o Pero es 5, que hoy pues. Brasil ha estado jugando con un exportero. Hoy Brasil ha estado jugando con un ex lateral derecho. Hoy Brasil ha estado jugando con un medio campo que no creaba nada de fútbol. Hoy ha estado jugando con un retaco de 1,69 de altura como el Bernard. Hoy está jugando con un delantero que Fred, que no está ni entre los 50 mejores del mundo. Bueno, y me quedo corto. Que también es muy fácil ahora echar Nah, la culpa a Fred. me No, parece no, que. no lo digo por ti, ¿eh? Me parece Pero. ridículo, me parece ridículo porque la lista en su momento la hizo Felipao con conocimiento de causa y tuvo la oportunidad de convocar a Diego Costa, que Diego Costa sí se adaptaría en el juego de esta selección. El problema es ese, que el mejor delantero que tiene Brasil está jugado en España. Sí, pero ha podido convocarle y no Sí. la ha convocado hasta que al final ha dicho, ah, me la habéis robado, no, pero es que hijo de puta, tenías tiempo de sobra para haberlo convocado porque él ya jugó en algún partido amistoso con la selección brasileña y no la has llamado. Pues nada, de puta madre, de puta madre. Yo es de las mayores violaciones que yo recuerdo en un mundial, ¿eh? De las mayores. Yo, o sea, yo para mí, la mayor. O sea, que yo haya visto, me refiero por lo que era semifinales en Brasil, que iban o sea, habiendo pasado como han pasado, iban medio de sobraetes. Hoy Müller ha dado un clinic de cómo se tiene que jugar al fútbol y Yo, si fuera CES, me vería el partido de Müller para que aprendiera un poco Ah, se entraba acá. cómo se juega este deporte, ¿sabes? Con esfuerzo, con presión, correr, no tocarse la huevada durante. Pero es que lo de Müller es un caso bastante particular, ¿eh? O Sí, porque sea, es mundiales, ¿no? Que es un jugador que técnicamente no es nada del otro mundo. no, no, no, pero es muy inteligente, tío. Es muy Que inteligente de movimientos. Se diga, mueve. o sea, diga. Pero es que es tan excesivamente anárquico. Hace cosas raras, se mueve raro, pero el caso es que el tío, pues eso, tiene un romance con el gol, sobre todo cuando lleva la camiseta de Alemania, que es algo serio. Pues bueno, ya te digo, yo estoy acostumbrado a ver jugadores que, digamos, se mueven entre líneas, pero lo de este tío va más allá de moverse entre líneas. Es que es, ¿Has visto la? digamos, tienes que contar que tienes un tío que no sabes dónde juega. Que bueno, pues bueno, tú sal ahí y juega, ¿no? Porque Es te que entonces aparece sabe de por dónde la izquierda, por la derecha, te entra. aparece de 9, te Que alguien nos aparece diga de qué de. juega. Porque es que yo todavía no lo sé. Es que no lo sé lo que es. No es delantero. Ni siquiera diría delantero falso 9. Es que. Porque No, bien a no. recibir también. Tiene mucha movilidad. Yo es que no sé. No sé de qué juega, pero es muy bueno. Las cosas como son. Es muy bueno. Que durante este año se haya estado comiendo mierda, saliendo ahí como media desesperada de Bueno, Guardiola. es que ya sabemos a Guardiola lo que le gusta la indisciplina táctica. O sea, nada. Entonces, pues la explicación es sencilla de por qué no ha contado con él. En fin. Bueno, se ha llegado descansadito. Claro. Sí, no. Bueno, tampoco tiene que descansar mucho. Me refiero, tiene. ¿Cuánto tiene ahora? 24 tendrá por ahí, No, ¿no? yo creo que no, yo creo que más, ¿no? 25, 26, 26, creo. 425, no debe tener mucho más. Tomás Müller. Es su segundo mundial, debutó 24 con años, tú. 19 años. 24 años, sí. 13 de septiembre del 89. Es que es una edad. No podríamos ir a por este tío y Luis Suárez. A ver, ¿qué vas a decir, Miguel? A ver, espera. Dejarlo. No, porque es que yo por este tío sí que lo. Sí que yo prefiero traer a este tío y no traer a. Si vas a traerme en el pack, Müller y Reus, ¿eh? Yo, Müller, o sea, los dos. Hombre, yo antes me daría a Reus, No, yo traería a los dos. Ya, pero va a ser que no. Va a ser que no. Eso, pero que va a venir cuadrado. No os preocupéis. Está todo solucionado. No, y el del Valencia. Bueno, a Para ver, una joven perla. a que no va. ahora en serio, aparte del karma y de todo lo bueno, lo saludable, digamos, de que a esta Brasil o a este Felipao en concreto, o Flipao para los amigos, le haya caído semejante carro, pues bueno, ya, sí, lo decías tú antes, el fútbol muchas veces Sí, no siempre, ¿eh? te O sea, quita, no, generalmente, cierto generalmente. equipo que va de blanco, que el karma Sí. lo suele ignorar bastante, Bastante, bastante. la verdad. Pero al resto de los mortales. ¿Qué es el único que gana Copas de Europa o de los pocos que ganan Copa de Europa haciendo una mierda temporada en Liga? Pero bueno. Programa Exactamente. general, ¿eh? Programa general. Quitando eso, también hay que poner un poco los pies en el suelo. Sí que es verdad, a día de hoy Alemania pasa a ser la clara favorita, pero hay que decir que a Alemania hoy le ha salido todo. Sí, Yo creo sí. que tiraban un melonazo desde 40 metros y metían gol, porque es que Porque han el. fallado. Ha fallado Özil y ha fallado una Klose que el rebote la metió para adentro. Sí, el gol que ha metido el chavalito este, ¿cómo se llama? El que ha hecho la estatua. Bueno, una de las veces que ha hecho la estatua el El de Brasil. Schürrle, ¿no? El El sur. último. Vaya, eso entra una vez de cada mil. Una vez, aparte, el pedazo de control, el tío ahí que medio cayéndose le ha pegado. Que le ha pegado con intención, sí, pero eso La entra una escuadra, vez. de la escuadra. Eso entra una vez de cada mil. Y es lo que dice Marcos hoy. Eso, hubieran chutado con los ojos cerrados desde. Bueno, ha faltado el gol de Neuer casi. Sí, Porque que bueno, que dirá que parecía, yo que sé, Michael Laudrup o parecía algo, o Mauro sea. Silva, que dirá, ¿eh? Mauro Silva total, ¿eh? O más, no sé. ¿Cómo Sí, subía el sí. balón? Y De luego. la primera media hora de los mejores de Alemania, Sí. ¿eh? Y luego Neuer ha dicho, bueno, vosotros media hora a descansar, que lo que venga ya lo paro yo con Que los ahora chutes. caliento yo, ahora caliento ¿No? yo. Ha llegado allí tres o cuatro veces, creo que no sabía ni qué hacer con el balón. Hostia, un balón. portería. Se va a ir a bailar samba con los brasileños. Estaban los brasileños allí. ¿Eh? Miguel, estaban los brasileños allí con un balón delante del portero. ¿Y ahora qué teníamos que hacer con Al esto? muñeco, ahora al muñeco. No sé, me lo pasa. Yo no es que tenga especial simpatía por Alemania, pero la verdad que me No, a ver, alegra. no es cuestión de simpatía por Alemania, es cuestión de que me da mucha rabia que está Brasil llega a la final jugando y aportando el fútbol que aporta. O sea, Alemania nos puede caer mejor o peor, pero actualmente las selecciones que hay ahora en concurso es la que mejor juega de largo. Y Sí, eso sí, sí, es sí, sí. totalmente, vamos, una realidad, es algo impepinable. Entonces, bueno. Y sobre todo las actitudes. O sea, una cosa es el VAR, una cosa es los colegas, una cosa es incluso los foros, que se han poblado foros que, bueno, ya lo habréis visto los que entréis por diarios deportivos o foros de fútbol y tal, se plagaron de brasileños cuando cayó España, vale, todo eso pase, pero cuando tú eres deportista, estás dentro de la competición, vives del deporte, tú tienes que mantener pues un mínimo respeto competitivo, ¿no? Y no ser pues no ser como Felipao, básicamente. No ser como ese tío, no ser como Mourinho, no ser como una serie de gente, pues que el respeto no lo quieren para nada, ¿no? Ay. Pasa que Mourinho tiene cosas que lavan detrás para ser Claro, claro. un chulo piscinas. Sí, pero es que este hombre ni eso, sí. Por eso, o sea, Este hombre tiene Una confederación, ¿no? tiene un mundial. Este hombre tiene un mundial, pero claro, tiene un mundial con los Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, es ya cuando resurgió. Perdona, con esa selección, hasta yo me ponen a mí o al portero de la esquina y lo hace bien. O sea, es Por que cierto, había que ver la cara de Ronaldo cuando han quitado hostia. el récord, ¿eh? Estaba allí, se ha comido 8 kilos de ganchitos para quitarse las penas, ¿eh? Tenía una cara allí, yo no sé si estaba más triste por los 7 o porque le habían quitado el récord. Ronaldo, mira, si hubiera querido, mira, se pegaba 2 meses ahí en el gimnasio y yo creo que mejor que Fred lo hubiera hecho, ¿eh? Hubiera sido titular de esta selección, sí. Igual hubiera aguantado el récord todavía. Sí, bueno, yo hubiera tenido que llamar a Romario, a la vieja guardia, que tampoco creo yo que lo hubieran hecho peor que estos. Oye, una cosa. Mañana haremos también o sea, hoy vamos a publicar este micro podcast, pero mañana me imagino que el mejor jugador de la historia se merece también, ¿no? Un micro podcast, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que sí. Bueno, y luego también. Una cosa más también, la batalla de las marcas, que de momento la está perdiendo Nike. Sí. ¿Eh? Bueno, La que a ver, es Nike. depende el resultado Holanda. de mañana, lo dan, ¿sí? Sí. Sí, pero de momento Adidas le ha pasado por encima a Nike. Yo lo veo muy. Yo es que lo veo muy chungo, ¿eh? Tú dices que igual mañana hace de las suyas Messi, Sergio. A ver, es que si no, a ver, con todo respeto, si no, es para que para también otro que tiene que pedir asilo. Precisamente tú, que has estado poniéndola a parir durante toda la temporada. Sí, y lo sigo manteniendo. O sea, el que no quiera ver que se ha reservado, pues bueno, yo es mi apreciación. Para mí se ha reservado lo que no está escrito. Si te has reservado supuestamente las filtraciones aquellas que dijeron, que no digo que sean ciertas, pero las filtraciones cuando el río, no, cuando, ¿cómo es? Cuando el río suena, agua Agua lleva. lleva, sí. Que dijo aquello No, de, no. bueno, yo me quedo. Cuando el río suena es que hay una tropa que lleva 3 años detrás de Messi. Sí, O sea, mira, mira, te cuento. mañana saldrá que el utillero este lo han echado porque Messi no lo quería en el Sí, Barça. claro. Eso O sea, también. Pero a ver, vale, yo he puesto esta noticia en el grupo y no lo he puesto en crítica de Messi para nada, ¿eh? O sea, no. No os engañéis, que no os engañen, que no A estamos ver, tan mal, Andoni. pero debo entender. Si no, Junta. mal empieza Luis Enrique, debo entender que el utillero ha sido decisión con Luis Enrique. No, no. No, no, aquí ahí pone la Junta. Ahí nadie dice nada de Pues Enrique. entonces ya me está. Luis Enrique de momento, entonces ya está quedando como un payaso. Con todo mi respeto, porque es un utillero que él lo ha tenido. Sí, lo que pasa que, bueno, a ver, hasta ahí, en esas cosas, en esas movidas, no sé, yo creo que Luis Enrique no se le debería de No meter. se puede meter, Claro, no es es. Udicho, no es del departamento técnico del equipo. O hasta el punto que yo sé, perdonar, Él yo no es tampoco. manager general. Claro, él es. Él Sí, sí. tiene el poder de decisión sobre su cuerpo técnico, es decir, entrenador de porteros, segundo entrenador, Claro. yo qué sé, fisio, Pero bueno, incluso. sí, pero si vosotros, o sea, vosotros pensáis que Luis Enrique dice, coge y dice, oye, supongo que, o sea, no se habrá enterado por el Sport, digo yo. Pues depende de lo que haya detrás de Claro. esa decisión, yo qué Pues sé. entonces para mí es empezar con mal pie, es Lutillero solo, ¿vale? Pero si abramos comillas, ¿Y no ya piensas nos que puede ya. ser Zubizarreta? Porque Zubizarreta Sí, no, no, sí, confirmado seguro, sí, a ver, Zubizarreta sí que está confirmado que fue el que echó a Mor y de muy mala manera. Y eso sí. está Sí, confirmado. pero si no, si yo no digo que no haya sido Zubizarreta, pero yo qué sé, que a lo mejor es una paja mental mía que me estoy haciendo, pero que ya empiezas mal, sí, con una, perdón, al. Vamos a dejar, Sergio, que empiece a rodar la pelota y Claro. entonces ya. Evalúa, evalúa. O sea, Luis Porque Enrique se le tiene estamos que muy evaluar. sensibles con todo. Ya. Estamos No, ya. no, leche. A ver, no es sensible, coño, Ah, que mal empezamos, mal empezamos. Si no te pla no dimites, ¿por qué echan a no, Lutillero? coño, no, coño. No, yo te No. dije una cosa. Yo no. Dime. Hasta el momento, Luis Enrique, lo que ha dicho, por lo menos en la rueda de prensa cuando se le oficializó como entrenador del Barça, es coherente, es muy coherente con lo que piensa la mayoría de los aficionados del Sí, pero es Barça. que me estáis entendiendo normalmente. No estoy diciendo que tenga que dimitir. Simplemente que sí, se le esconde una tontería. A ver, tío, dáseme tontería. Que es echar al Utillero de hace 38% años. Ese tío, es que yo, o sea, la primera idea que me viene a la cabeza de ver partidos del Barça cuando era pequeño es ver a ese tío. Ver a Sí. ese tío a la de Cruyff y de Charlie. Ese tío, el Ángel Mur y el Carles Naval, Ese que tío es son una. la. Es una jodida institución ese tío. Entonces, Sí. me lo vi la noticia por la noche de ayer, y yo me quedé flipado. Digo, ¿y estos tíos? O sea, de verdad. O sea, van a acabar con todo. O sea, van a acabar. Porque qué lógica tiene, me refiero, no es que te hayas cargado al jefe médico, Mira, ni te hayas cargado al jefe, te has cargado Luis al Enrique puñetero puede ser pillero. cualquier cosa, pero Luis Enrique yo creo que es un tío que va siempre de cara, ¿eh? No como otros. No como otros que han estado siendo entrenados del Barça. ¿Eh? Que van por detrás. Van por detrás. No, esto no me gusta y tal. Yo creo que no. Luis Enrique es bastante. Luis Enrique es del norte. Es asturiano y la gente asturiana va siempre de frente. Y yo creo, dudo mucho que este tío le haya echado de mala manera. Yo creo que es cosa de la No, junta. no, pero si yo no estoy diciendo en ningún momento que haya sido Luis Porque Enrique. al De fin y hecho. al cabo la junta directiva siempre es, joder, es la que toma las decisiones. Sí, pero que es, me refiero que si le esconde una tontería de estas, o es que, como no entiendo, exactamente no entiendo, es que la importancia de un utillero es la que es. Me refiero, a ver si menospreciar al empleado de utillero, pero que es la que es, me refiero que no es el jefe médico Sí, sí, sí, sí, sí. ni A el que ver, corta el césped. yo los dimes y diretes que estaba escuchando es que en la junta están convencidos que este tío ha filtrado Ha algo filtrado, del exactamente. vestuario. Exactamente. No sé exactamente qué. Que sale en plan caza de bruja otra vez, ¿no? Pues entonces que chega, Tony. Sí, precisamente, y precisamente Messi, le va a dar una alegría a Messi porque es uno de los que con los Sí, que creció. vamos, son íntimos el Lutillero y él. O sea, que es que le va a dar una alegría. Es que le va a dar, como no gane el Mundial, le va a dar una alegría de cojones. Es que hacemos las cosas muy inteligentemente, con esta junta directiva. Se están cubriendo de gloria, de verdad. La Bueno, puñetera esa. publicidad en los putos hombros. El echar al pobre hombre este, tío. ¿Verdad? Bueno, confórmate que han supuestamente, ya está todo dicho, que han fichado a Luis Suárez y han vendido supuestamente ya en Inglaterra, lo dan ya seguro en 3 o 4 días, por 42 millones al Alexis. Confórmate con que han hecho esas dos cosas medio decentes. Que nos vamos a comer al Alves, sí, que nos vamos a comer a Pedro y a Xavi, pues sí, ¿qué lo vamos a hacer? Que No te puedes quejar. Alves es que no es titular en la selección brasileña, tío. No, lo van a fichar de utillero para el Barça. Para que toque los bongos, ¿no? Y que Sí, tenga sí. que recuperen a Ronaldinho, ¿no? Tocando Sí, los sí. bongos. Pero Jefe de fiestas y jaranas, él y el Pinto. De quedadas y de fritadas. mira, si ya un tío que de fútbol sabe lo justito, que mantiene a David Luiz ahí de central. Ya se ha dado cuenta y ha puesto Sí, como verdad. decíamos ayer, ha puesto a un exjugador a jugar en su posición. ya demuestra, ya, o sea, ya no solo es un flipado, ya no solo es un tío indisciplinado tácticamente, ya además es que es un tío sin amor propio. Pues vamos, o sea, yo me pongo en su sitio, digo, bueno, me sienta un día por Maicon, pero 2 días no me sienta. Pero bueno, yo es que alguien tiene dudas que dónde vaya Neymar va a ir él, me refiero que es la niñera de Neymar. Bueno, la niñera de Ney, yo prefiero que, yo qué sé, que se gasten los 50. Yo lo digo, que no estoy a favor de que se gasten los 50 millones de euros en Thiago Silva, ¿vale? Pero estoy a favor de que se gasten los 50 millones en Thiago Silva, que manden a tomar por culo a Alves y que Thiago Silva sea la niñera de Neymar. Estoy a favor de que se gasten esa morterada. Pero ten claro que si fichan a Thiago Silva es que Alves no lo vamos a comer con patatas igualmente. El problema es lo que cobra, es que ¿quién coño en su sano juicio le pagaría 8 millones al año a ese tío? Nadie. Pero es que yo, sinceramente, yo de estos tíos a día de hoy ya no quiero a ninguno. Ya no quiero a ninguno. Es un tío que con 27, 28 años que se le pudo fichar, o 26, No no sé, no quiso, no, recuerdo. no quiso porque prefirió los No quiso, petrodólares de él. exactamente, porque prefirió la pasta a los títulos, pues no lo quiero ahora asomándose al retiro, Pero no. realmente, ¿qué juego? A lo mejor ya me tiro en Marquinhos, tres cuartos de lo mismo. O eso. sea, Marquinhos pudo venir aquí y no, prefirió la casa. Pues ahora quédate con la casa y no juegues y come mierda y ya está. Ahí Y está. traemos a un tío que quiera venir a jugar aquí. Exclusiva de Yo no ficha Romerito. Como dice Franco es Gallardo. Que bueno, que Franco es Gallardo no está dando ni una. Porque es que Machuki firmado por Real Y Madrid. no, y Luis Suárez. Luis Suárez, no es Luisa, Luis Luis Suárez. Suárez firmado por el Real Madrid. Y si no, Y desmiéntemelo. si no, de repente. Se ha quedado. Otro Y que se va a tener que esconder. estamos tan a Sí, gustito. otro que se va a tener que esconder con Filipao. No, no, exclusiva de Ya no ficha Romerito. El próximo central del FC Barcelona va a ser Hummels. Y si no, desmiéntemelo. Hummels está atento ahora mismo a este podcast, ¿eh? Está súper atento. No, no, ¿vosotros no creéis que puede ser Hummels ese tapado del que están hablando Novita y sus hombres? Me A ver, este. gustaría, pero si no nos han querido vender a Reus, que el año que viene va a tener una cláusula de 35 millones, ¿en base a qué que iban a aceptar vendernos a Y Hummels? bueno, mismo, y cuando lo vas a pagar 80 millones por el amigo uruguayo. Sí, bueno, es que aquí la gente es muy lista. Tenemos 150 millones para fichar. El Barça puede fichar al que le da la gana. Primera norma de un negociador, no decir las cantidades que tú tienes, las que dispones. Es que es de ir y decir, te vamos a dar el primero, el segundo y el tercer premio al gilipollas del mes. Sí, tal cual. Es que Tal es cual. acojonante, acojonante. Y claro, si te has gastado eso, encima saben que vas a hacer caja con Alexis, que has hecho caja con SES. Mejor o peor, pero has hecho caja. Y que. Atención, atención, las últimas noticias que nos llegan de Alexis es que el fichaje no va a llegar a 40 millones de euros. Bueno, sí, las cifras. Caiga, 33 millones y variables. Bueno. Sí, pues si las variables son títulos, lo llevamos claro. Sí, eso. Novita and Company y Odor siguen cubriéndose de gloria, a pasos agigantados. Nada, y eso. Y lo que estaba diciendo es que yo a lo mejor me tirara mucho de la moto y ahora me empezaría a sacar nombres, pero ¿cuántos brasileños realmente? Por lo menos que hayan pasado por el Barça, han sido profesionales. Me refiero, al final ha primado la pasta. O sea, al final siempre, y bueno, digo por el Barça, pero puedo decir por cualquier otro equipo. En el Barça, yo últimamente que recuerde, Adriano. Adriano es un profesional como la copa de un pino, tío. Y Pero además no me nunca se la. queja, tío. Pero sí, Adriano tú no lo ves en fiestas, no lo ves con No. bongos, no lo ves. No. No lo ves haciendo chorraditas de estas. No, en Calafell no lo conocen. Mítico en ¿Sabes? Calafells. ¿Sabes? Me refiero a la carretera de Calafell, tampoco lo conocen. Es un tío Hay profesional. muchos lumis por ahí, hay muchas lumis. Bueno, hay mucho neón por esa carretera, Ah. digamos. ¿Vale? Y es el único que yo recuerdo así un poco profesional. Bueno, bastante profesional, porque luego Sí. es que todo está el. Yo siempre que lo hablo con los amigos, es que yo no me gustan los jugadores brasileños, porque si no te la dan entrada, te la dan una salida. A ver, el tema de Neymar, el fichaje y todo eso fue un miedo a que Sea, Madrid. fuera el nuevo, exactamente, el nuevo Mesías del madridismo, ¿no? Que no se volviera a repetir el caso Di Stéfano, ¿no? Que en paz descanse, ayer lo recordamos. Pero yo creo que se subieron a una moto, o sea, con las cantidades, o sea, lo que empezó siendo 70 millones, 75 millones, pasó 2 semanas después 100, luego tú echas Sí, cálculo por ahí, ¿no? ¿Cómo cuánto? sí, 120, 125. Y Joder. el problema es que Y una orgía al padre Neymar, eso, es entonces. que el problema es que el Barça está metido en una dinámica de juicios, de historias, que es que no es bueno para Mira, el hablando club de ni los el... juicios, Sergio, ¿tú te crees que una persona como Messi, que es un tío muy introvertido, puede estar aguantando 3 años de ataques de la prensa de la central lechera, añadido a los problemas que tiene con Hacienda, lo del padre, añadido que estén hablando de que si tiene problemas de salud con las vomitonas, Sí, yo hoy por hoy, yo, o sea, y ya. añadido a los problemas musculares que ha estado atravesando en el último año, es normal que tenga esta baja. Sí, Es pero normal. sí, yo hoy por hoy, y a lo mejor de la gente, yo hoy por hoy, yo creo que Messi de verdad no sabe ni dónde tiene el dinero. Realmente, es lo mismo que le ha pasado a Valdés, lo mismo que le ha pasado a Xavi. Por cierto, ¿te ha gustado el No, programa? no, pero ¿Te ha sí, gustado el pero. programa, Sergio? Porque Sí, no te he claro, me ha dicho. gustado. Vale, gracias. Pero sí, es que me he tenido que ausentar, ¿eh? No sé si me he perdido algo, No pero. pasa, yo digo, yo estaba diciendo que calla hasta Marcos. Digo, a Messi nunca le ha importado el dinero. No, Messi no. no le da igual dónde ¿Qué tiene el quieres dinero. jugar? Sí, Messi le no. importa la pelota. La Sí. pelota, la portería y ya Pero a está. lo que me refiero es que yo creo en la total inocencia de Messi. Claro, tú y la audiencia provincial de Gavá. Que le has culpado. ¿Qué pasa? Que yo qué sé que quién hay ahí detrás, que le dice la audiencia el juzgado de Gavá, ¿no? Dice el juez instructor o la jueza instructora. No, no, este señor queda exculpado, va a declarar solo su padre y tal. Y llega una notificación desde Hacienda diciendo, no, no, este tío se tiene que sentar en el estrado. ¿De dónde viene eso? Pues os vais a reír, yo tengo mi teoría sobre eso, y os vais a reír, porque es más sencillo tirar, o sea, esconder el bulto hacia Messi que hacia la zarzuela. Ya. Sí, es un desvío de atención, ¿no? Es más fácil. Bueno, aquí pagan todos, aquí Messi. Es que casualmente cuando, es casi casualmente cuando Pero Messi no han tiene la imputado a suerte, ti. Messi no tiene la suerte de irse a Suiza Ya, pero con la tocada de huevos. Messi ha dado la tiene que causa. cubicar Sí, ha dado la casualidad drásticamente. que han imputado aquí a la amiga y de repente Hacienda le manda una citación a este que no, no, que ya puedes pagar lo que te dé la gana, que te queremos en el banquillo y vamos a instaurar la pena de muerte por eso, para crucificarte, para dar ejemplo, porque no es otra cosa, es para dar ejemplo. Ya. Bueno, no sé en qué quedará la cosa. Bueno, al fin y al cabo, el único responsable hasta el momento es el padre de Messi, ¿no? Sí, En pues eso como queda la cosa, ¿no? todos los grandes jugadores, esto, el entorno, pues yo antes que Neymar fichase por el Barça, todo el entorno me daba un miedito que lo flipas. Y cuando llegaron aquí No, haciendo el no, no, no, los simbolito toys, los toys. Ay, los toys, los toys. yo hubiera abierto la puerta del avión cuando están llegando por Barcelona, los hubiera tirado al mar directamente a toda esta Sí, peña. lo que se conoce como lampreas, ¿no? Sí. Mejor dicho, parásitos Parásitos, eso. sociales, ¿no? Sí. Porque es eso, porque acaban desestabilizando a un jugador, ¿sabes? Porque el jugador realmente lo que quiere es jugar. O sea, a ver, hombre, coño, quien A asume ver, dinero. Bruna Marquezine puede venir a Barcelona cuando quiera, ¿eh? Es así. O a Santander. O a Santander, ¿eh? Sí, mejor. Mejor a Santander. ¿No? Que para lo que le va a durar, tampoco. Sí. Esta no sabe lo que es la noche de Barcelona, me parece bien. Que se pregunte a Maradona. Y a Julio Alberto. ¿De Marcos? Sí, y a Ronaldinho y Y a a Romario. Romario. Romario. Pero bueno, por Romario por lo menos está justificado, ¿eh? Si no, Yo Romario. necesito ir de fiesta para rendir. No, Romario. Si Romario no entrenaba. Luego decía el tío, pero vamos a ver, es que ¿cómo no le voy a poner titular si siempre que le meto de la alineación me mete goles? El hijo puta, es que es imposible, no, le tengo que meter por titular por decreto, ley. Sí, aparte que aquí no era un secreto, aquí hasta el Oscar le hacía con las viñetas aquellas, coñas con... No sé si te acuerdas tú, Marcos. No, no, si no se escondía, si, o sea, tú Madre. podías ir cualquier jueves por la noche al Up and Down y allí estaba Romario sin camiseta, dándolo todo allí. Es verdad, por eso, al menos lo que se dice por los locales que solía frecuentar, que no bebía una gota de No, alcohol. no, no, no, no, no, no, Así no, que al era menos. únicamente eso, salir de fiesta y a bailar, a tocar el, bueno, no, no, no creo que tocara los bongos, ¿no? Como Estoy Ronaldinho. cansado. Pero luego estaba allí, estaba con su zumito tropical en el, al borde del área, Y luego con su hamaquita y de, oh, tío, un afuera balón. se llama Monroe y todo eso. Sí, Ven, sí, Monroe, sí. que te voy a dar canela en la rama. Sí, no, La brasileña. yo creo que depende de qué hora ya lo mismo le daba un 8,80, ¿eh? Sí, pero era un tío que lo demostraba y aparte, ¿qué es eso? Que no andaba con gilipolleces, que yo no quiero entrenar, que es que, ¿para qué quieres que entrenes? Si yo luego cojo y te marco 3 goles y te. Y me meto en todos los equipos. Déjame tranquilo, y eso lo entiende el entrenador. Digo, pues ala, Bueno, abajo. lo entendió uno un año, por eso, Sí. que luego ya empezó la debacle, yo me acuerdo, bueno, Aragonés también, que lo tenía frito allí, durmiendo allí a la sombra del olmo, Romario. Despiértese usted y tal, ¿no? Allí. Pero, en fin. Bueno, era, pero bueno, es un jugador que no va a haber otro como él. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Que con quién vais mañana? Es verdad que Como al si no lo final no supiera, si no has. lo Yo supiera. ya lo he dicho, yo desde que cayó España me he puesto la. La Me he puesto, biceleste, ¿no? sí, me he puesto La la zamarra. elástica. Eso. Y ahí vamos, con el jefecito y con el lío. Ahora lo llamo en boludo también, lío, y ya está. Pasa que yo creo que hay campeón, campeonísimo, ¿Estás de acuerdo, Sergio, en lo que hablamos de Van Gaal? ¿de que es un gran entrenador? Sí. Sí, bueno, ya, parece una locura, pero ya lo hizo, ya lo demostró con el cambio del portero, ¿sabes? Que cualquiera, el tercer portero, ¿sabes? Pues mira qué bien lo controlado tenía el tío. A ver, es que Van Gaal siempre, te puede gustar más sus maneras o menos, y que es muy histriónico y es muy tal. Pero es un buen entrenador. Sí. Te puede, bueno, mismo te puede gustar más tu estilo, pero es un entrenador que nos deja indiferente. Bueno, pues yo creo que para despedir voy a pensar a ver qué música pongo. Pues bueno, por ejemplo, Yo qué sé, una marcha fúnebre o algo. no, No, no, no, no, no, una zambita o algo. voy a poner un gran barcelonista y español como Manolo Escobar, Mi Carro, por ejemplo, que viene muy bien al bucaque que se ha llevado a Alemania. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. Voy a poner eso. Sí, que eso es lo que están haciendo los jugadores brasileños, dormir. Han estado durmiendo. O lo que hará la afición esta noche, ¿no? Ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, pues ya verás, si se habían acallado un poco las protestas contra el Mundial, pues ahora a reavivar todo y a quemar a Felipao y a Fred. Bueno, pues ¿Qué ha nada. dicho Felipao, por cierto? ¿Me ha No sé dicho por algo? qué no, Tlainco no ha puesto la. No, han enfocado poco, ¿eh? Le han enfocado poco a Bueno, Felipao. sí, han enfocado varias veces lo que estaba era mirando el reloj con Sí. el segundo. Sí. A ver cuánto tiempo quedan para que venga a buscarme el helicóptero, ¿eh? Para que me saquen del país. Sí, ha pedido el puesto de Vicente del Bosque, me Ha pedido el parece. puesto de Christian Bale en la película de Exodus. O sea. Sí. Bueno. Bueno, venga, hala, aquí os dejamos con Mi Carro. Venga, Venga, hasta mañana, mañana. mañana más y mejor. Os quiero. Y esto es la despedida. No, por Dios. A ver, espera. Buah, si la tengo hecho un cacahuete, me cago en mi puta vida. Amable, educada, correcta. Así me voy a ir. Y para casa y a Romo. Mañana sol y buen tiempo. ¡Bucaque! Mi carro me lo robó.